Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. ¿Qué film estaremos analizando hoy? Será ¿Dónde estás, hermano?, con guión y dirección de los hermanos Coen. Les propongo escuchar un tema de la película y enseguida estamos de vuelta con la sinopsis. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Go to sleep, you little babe. Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. You're sweet little babe. Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. Don't you weep, pretty babe. She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Go to sleep, little babe. Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving babe. Efectivamente, escucharon el tema de la película que nos ocupa, Ve a dormir, pequeño bebé. Es la traducción al español de este tema. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho filme. Tres fugitivos condenados al fracaso eterno recorren el sur estadounidense en tiempos de la depresión en busca de un botín oculto. En el camino conocen bizarros personajes y viven absurdas situaciones en un país convulsionado por la crisis económica, el odio racial y el surgimiento de instituciones como la política moderna, los medios de comunicación de masa y la música popular. Es un sugerente tema el de este programa. Como siempre, le damos la palabra a los maestros para que nos hablen un poco de qué es esta cinta. Como siempre, al final nos van a dar una valoración del 1 al 10 sobre esta película, pero en este momento es suyo el micrófono para contestar primeramente las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Cecilia Novoa pregunta que si la huida de la cárcel no es el punto de giro de la estructura. Y si es así, ¿por qué está tan al principio de la película, profesor Gerardo? No. La huida de la cárcel es el detonante. O sea, empieza precisamente por eso. Porque ellos se fugan. Porque ellos se fugan. O sea, todos los que los persiguen, todos los polizontes que los persigan a ellos, precisamente es el otro bando. O sea, el punto de giro no es ese. El punto de giro es cuando ellos se dan cuenta de que lo están persiguiendo. Ahí se le complica la vida a ellos, porque ellos se escapan y se escapan bien. Tranquilamente, hasta que se dan cuenta de que lo están persiguiendo y que efectivamente tienen que seguir la huida. Ese es el punto de giro, no la huida de la cárcel. No es la huida de la cárcel. Profesor Julio, María López le pregunta si los personajes no están muy estereotipados. ¿Puede ser una contradicción de sentido esta pregunta? Sí, porque en realidad al tratarse de una tragicomedia, evidentemente no pueden ser personajes, tienen que ser estereotipos, y en ese sentido están perfectos. No podía ser de otra manera que cuando se está contando un relato de aventuras. Y no es esto una cosa menor, porque de alguna lo más genial de la película es que viene a ser una paráfrasis nada menos que de la Odisea de Homero. Eso dice mucho, no solamente que es un tema relevante de la cultura occidental, de este poema épico que es base de la mayoría de los relatos de mitológicos de Grecia y Roma, sino que además los autores, los guionistas, se dan el lujo de compararle con esa época, todos esos 30 años de largo recorrido de Ulises para volver a su Ítaca natal. Aquí están parafraseados con esa difícil y caótica etapa de la sociedad norteamericana que vivía durante la época de la depresión, donde todo lo que creyeron se vino abajo y les obligó a migrar internamente, a cambiar de profesión, a suicidarse a grandes magnates, un momento de absoluto caos que es parafraseado por los guionistas comparando este viaje con el de la Odisea. Y ahí tú tienes que ver que es un elemento o un logro del gran arte, porque siendo un género, como bien has mencionado, de la tragicomedia, o sea, la aventura, sin embargo tienes distintas lecturas. O sea, cualquiera persona que ignore la existencia de la Odisea puede disfrutar, claro, esta película. Se va a divertir, y cualquiera persona medianamente culta que conozca la obra, va a darse cuenta de la elaboración. Todavía mucho más. Nos dice Leslie Hidalgo, que para ella lo de reunirse con la mujer es la acción base. ¿Es así, profesor Gerardo? La acción base es la huida de estos polizontes. O sea, los dos bandos, esa es una motivación que tienen uno de los personajes, que engaña al resto. Después ellos se enteran de que lo que está persiguiendo él no es el creo que era millón y tanto el dinero que le había prometido a los otros que se fugan con él, sino que eso no existía. Lo que existía era llegar a donde estaba la mujer. Pero la acción base no es esa. Esa es el objetivo que tiene uno de los personajes. Pero la acción base está entre la huida de ellos y la persecución de estos polizontes que quieren llevarlo de nuevo hacia la cárcel. Esa es la acción base. O sea, que no los atrapen. Que no los atrapen. Que no los atrapen es la acción base. Listo. Sí. Vamos a hacer una pausa para escuchar otro tema musical y enseguida estamos de regreso con más preguntas de los oyentes y las respuestas de los profesores. No friends. hats all die upon that train. Perhaps he'll die upon this train. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you hear. Acabamos de escuchar otro de los temas musicales de este filme, se llama Niños Inferiores de Soggy. Vamos a continuar entonces con las preguntas de los oyentes, si le parece. Rita Blanco nos pregunta que si ¿Dónde estás, hermano?, o sea, este filme, ¿no se puede considerar un clásico del género? Parece que le gustó mucho. Sí, yo considero que sí. La película, yo soy un gran admirador de los hermanos Coen. Pero hay películas de ellos donde uno ve que hay algunos personajes que sobran, algunas imprecisiones, pero aquí, y en otras también, pero aquí todo es perfecto. Aquí todo tiene va en función de una sola cosa y está muy bien concebido. Yo pienso que sí, pudiera ser un clásico del género tragicomedia. ¿Qué opinión tiene el profesor Julio? En realidad era para usted la pregunta, pero se la ha hecho el profesor Gerardo. Bueno, hay que ver que los hermanos Coen, sin ser necesariamente, sin estar insertos necesariamente en el corazón de la industria, sino desde una posición un tanto periférica al principio, han logrado el máximo de reconocimiento, han obtenido 4 premios Oscar y BAFTA y Golden Globe y toda clase de reconocimientos por su cinematografía que cada vez en ocasiones presenta una nueva posibilidad cada vez más interesante y más interesante. Un cine que se va superando. Claro. Entonces, en el caso particular de esta película es un logro artístico extraordinario que no deja dudas de la calidad de estos dos hermanos como artistas de cinematográficos. Son unos guionistas muy buenos, pero al mismo tiempo en el campo de la dirección también lo hacen sumamente bien. Entonces, ¿usted también considera esta película un clásico? Sí. Perfectamente. Un clásico del género de la tragicomedia. Sí, cómo no. Carla Navarrete nos pregunta que si la casualidad es el elemento esencial del melodrama, la inundación de la presa que lo salva, si no enmarca en ese género la película. Es que la casualidad puede existir en cualquier género, la casualidad... Como en la vida. Como en la vida, o sea, incluso es una categoría filosófica. Pero depende de donde esté situada la casualidad como para determinar si es un melodrama o no. Y no obstante eso, no hay una obra pura desde el punto de vista de los géneros. O sea, hay que ver la cantidad, después yo me voy a referir a eso, la cantidad de acciones dramáticas, acciones subordinadas que tiene esta película, que le permite ese dinamismo. Y muchas de ellas podrían estar, o algunas de ellas podrían estar en otro género. El hecho de que sea la persecución esta es la que determina que es una tragicomedia. O sea, la aventura, es una gran aventura. Pero una de las acciones subordinadas, no sé cuál de ellas, está en melodrama perfectamente. O sea, la relación que tiene él con la mujer está en melodrama. Hay casualidades ahí muy evidentes, pero interviene. O sea, desde el nacimiento de este arte no hay una una obra que tú podías decir es un solo género. Los géneros se mezclan, y lo único que nosotros especialistas tenemos que saber cómo es que se mezclan los géneros, y el que determina el género que determina la, para decir eso es una tragicomedia, es la acción base. La acción base es la que determina qué género es. El tipo de solución que tuvo la acción base es el que te va a decir qué género es. Hay una pregunta que hace Simón Domínguez. Bueno, ya hemos hablado del tema de la Odisea aquí en el programa, pero no queríamos dejar que él escuche el programa y piense que no tuvimos en cuenta su pregunta. Él dice que él hace notar el guiño que hacen los hermanos Coen a la Odisea, a la Odisea con la secuencia de las sirenas. Claro, él utiliza las sirenas, pero también una serie de personajes de la, el negro, claro, que están también representan a otros personajes de la Odisea, que está llena es un viaje de 20 años. Y que da lugar al encuentro de Ulises con una serie de obstáculos y de personajes opuestos a su regreso, al regreso a su Ítaca. Y justamente aquí también aprovechan en el mismo sentido los hermanos Coen para mostrar tipos de la época, como este personaje del negro que es exactamente, podría equivaler a uno de estos personajes míticos de la Odisea. Mira, hay otro elemento hablando de la liga de género, que es cuando se convierte en rana. Cuando el personaje que se convierte en rana, ahí está el tratamiento, está en farsa. Claro. ¿Te das cuenta? Hay una liga de género ahí, pero el preponderante es la tragicomedia. Entonces no es el melodrama, aunque está presente en una de las acciones subordinadas. Bien, sí. Esto es todo en nuestra sección Usted Pregunta. Vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar Soy un hombre de constante sufrimiento. Es uno de los temas de este filme de los hermanos Coen que hoy nos ocupa, y enseguida regresamos con el análisis. Acabamos de escuchar Soy un hombre de constante sufrimiento, que es parte de la música de este filme de los hermanos Coen, ¿Dónde estás, hermano? Para los oyentes que nos sintonizan, tenemos que decirle que estamos escuchando Punto de Giro. Es un programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme ¿Dónde estás, hermano?, con guión y dirección de los hermanos Coen. Es su turno, profesor Fernández, para ampliarnos acerca de la estructura de esta película. Bueno, de la estructura, pero quisiera también aclarar ciertas cosas, porque hemos venido diciendo ciertamente que se trata esta película de una tragicomedia. Y la tragicomedia no es como muchos piensan, que es un poco de tragedia y un poco de comedia. Ese poco de tragedia y poco de comedia es cuando esos se ligan, como ya hemos dicho, los géneros se ligan, y hay una acción que está en tragedia y hay otra acción subordinada o la básica que está en tragedia. Así es como se ligan los géneros, no porque se diga el término, que yo no sé quién fue el que se lo puso, porque trae confusión, de tragicomedia es la aventura. Siempre que haya persecución, y aquí este es un ejemplo clásico de ese, de eso que estamos diciendo, es una tragicomedia, que su característica es la aventura. Ahora, decía, la dinámica de esta película, ¿cómo se logra la dinámica de esta película? No hay más que decir que además de su acción base, que como ya lo dijimos, pero vamos a precisar más, la acción base, los bandos en pugna son los polizontes y los fugitivos. Y el detonante, volvemos a decir, es la fuga de la cárcel de estos fugitivos. Y la forma de manifestarse la acción es intento, los polizontes tratan de capturar a los fugitivos. Oposición, los fugitivos huyen. Cambio de equilibrio, los polizontes capturan los fugitivos, pero se inunda el valle y finalmente se salvan. Esa es la acción base. Ahora, tiene 12 acciones subordinadas. 12, por ahí se explica. Tiene récord de acciones subordinadas. 12 acciones subordinadas. Tiene 15 escenas acciones. Dentro de esas acciones subordinadas hay escenas que son acciones propiamente dichas. Después vamos a explicar esto en detalle. Y 3 secuencias acciones. En total hay 30 acciones dramáticas en la película. ¿Cómo no va a tener ese dinamismo? Precisamente, ¿qué cosa es una acción dramática? Un intento, alguien está luchando por algo y una oposición, algo o alguien se opone. Siempre que esté eso presente, hay un dinamismo. Eso produce, esa combinación de intento-oposición, produce en el espectador el suspenso, la expectativa, que es querer saber qué sucede. Y eso tiene, según cuentan los estudiosos de la psicología del ser humano, que se dice que el ser humano es conflictivo por esencia. ¿Qué quiere decir esto de conflictivo por esencia? Que el ser humano necesitamos el equilibrio. Estamos aquí, nosotros tres estamos en equilibrio, sentados en este momento. Pero no nos podemos mantener eternamente en equilibrio. Para cualquier cosa, por una necesidad puramente fisiológica, hay que romper ese equilibrio, pero para volver al equilibrio siempre. ¿Y qué pasa con la acción dramática? Que cuando haya un intento y alguien se opone, ahí se rompe un equilibrio, y ya el ser humano necesita restablecer el equilibrio, tiene incorporado en su naturaleza, tiene incorporado ese mecanismo de ruptura del equilibrio y la búsqueda del equilibrio. Cuando hay alguien que se opone a algo que alguien está luchando por lograr, se opone, se ha roto un equilibrio y ya la persona quiere que se restablezca el equilibrio. Ese es el mecanismo y eso es lo que ha garantizado desde el punto de vista de la estructura. Por eso es que la estructura clásica aristotélica tiene tanta aceptación en el público, porque responde a su propia naturaleza. A una naturaleza biológica. Biológica del ser humano. Por lo tanto, eso será eterno. Así es como se produce el suspenso, la expectativa, el interés. Y esta película, repito, tiene ese mecanismo, lo tiene 30 veces. 30 veces tiene ese mecanismo esta película. ¿Cómo no va a ser interesante? De plano, eso establece el interés. No quiere decir que le establezca el gusto. El gusto ya depende de otras cosas. Si ese personaje te gusta, si la factura, si todos los elementos que componen el arte se corresponden. Pero ya desde estructura, por eso es que se le da tanto valor a la estructura. Desde la estructura está garantizada la atención que le puede prestar o que le debe prestar el espectador a ese espectáculo. Es el dinamismo que tiene esta película. Sí. Pero, dinamismo no quiere decir, porque una cosa es acción física y otra cosa es acción dramática. Tú puedes estar con mucho dinamismo físico en una película y aburrir soberanamente como a la persona. Como las películas de Mark Sennett. Ajá. Y las persecuciones eternas. Exactamente, que aburría porque no es más que movimiento físico. No, el pero dramáticamente no hay. No hay ese mecanismo que acabamos de explicar. De ruptura y conservación del equilibrio. Exactamente. Profesor Julio, ya nos vamos con usted, pero les propongo primero escuchar otra pieza en inglés, también que es uno de los temas de la película. Se llama La Gran Cordillera de Rocas de Caramelos. Y regresamos. One evening as the sun went down and the jungle fire was burning, down the track came a hobo hiking. And he said, boys, I'm not turning. I'm headed for a land that's far away, beside the crystal fountains. So come with me, we'll go and see the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, there's a land that's fair and bright, where the handouts grow on bushes, and you sleep out every night. Where the boxcars all are empty, and the sun shines every day. On the birds and the bees and the cigarette trees, the lemonade springs where the bluebird sings, in the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, all the cops have wooden legs, and the bulldogs all have rubber teeth, and the hens lay soft-boiled eggs. The farmer's trees are full of fruit, and the barns are full of hay. Oh, I'm bound to go where there ain't no snow, where the rain don't fall, the wind don't blow, in the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, you never change your socks, and the little streams of alcohol come a-trickling down the rocks. The brakemen have to tip their hats, and the railroad bulls are blind. There's a lake of stew and of whiskey, too. You can paddle all around them in a big canoe, in the big rock candy mountains. In the big rock candy mountains, the jails are made of tin, and you can walk right out again as soon as you are in. There ain't no short-handled shovels, no axes, saws, or picks. I'm a-going to stay where you sleep all day, where they hung the Turk that invented work, in the big rock candy mountains. I'll see you all this coming fall in the big rock candy mountains. Es su turno, profesor Gerardo. Acabamos de escuchar esta pieza de la película. Perdón, no profesor Gerardo, profesor Julio Recalde, para hablar un poco de... Bueno, de esta película y del cine de los Coen, de la factura visual, del trabajo total y del trabajo actoral, que ya usted nos adelantaba que eran unos grandes directores de actores, además de guionistas. Bueno, aquí, como en casi todas sus películas, está muy cuidado el tema fotográfico, por ejemplo. Aunque esta es a color... De todas maneras usan un tipo de imagen muy particular que también nos quiere dar un poco la idea de un relato épico. Necesariamente hay una aventura detrás, por eso están estos estereotipos hasta un poco caricaturizados en su aspecto físico. De hecho, por ejemplo, el personaje, el rol que cumple George Clooney, que es no es el que normalmente hacen en el resto de sus interpretaciones, que el galán. El galán, claro. En este caso no, es un presidiario que persigue un objetivo, pero no, pero se adecua a la necesidad del y además le rebaja la eso es también otro acierto, que no le quieren equiparar con un Ulises mítico lleno de supuestas virtudes. Al contrario, tiene más efectos. Claro. Engaña. Aunque no deja, pero en realidad eso es por la edulcoración que hubo del héroe mítico. Pero el héroe mítico también, si es que nos retrotraemos a la mitología clásica, de hecho, Ulises aprovecha el favoritismo de Atenea para estafarle a Ajax como heredero de la armadura de Aquiles, y no es necesariamente una persona de lo más ejemplar. Pero acá también parafrasean los hermanos Cohen a eso. Y Clooney hace en eso un trabajo virtuoso. John Turturro es otro de sus actores de cabecera. Ha trabajado desde Barton Fink. Es un actor sumamente eficaz para ese tipo de roles. Es un actor, es un gran característico. Que siempre funciona en ese tipo de... Para mí me encanta, es un gran actor. Mira, ahí tiene lo que hablábamos en uno de los programas, el programa de la selección. Una de las cosas que hacen los hermanos Coen muy bien es la selección. Sí. Cómo saben seleccionar, no solamente sus temas, sino también... ¿Quiénes lo van a interpretar? Sus actores. Sí, justamente sobre eso leí algo... unas expresiones de la esposa de Ethan, que es Frances McDormand, la famosa actriz de los tres anuncios en las afueras. Sí, y de Fargo, esta también su actriz de cabecera. Ella dice de estos hermanos que ellos hacen un trabajo absolutamente minucioso antes de comenzar. Casi todo lo han pensado, lo han reflexionado, lo han seleccionado, lo han definido. Antes de comenzar, dice que cuando se sientan a hablar con ellos respecto al personaje, ellos tienen las ideas completamente claras. Decía, había estado leyendo sobre la trayectoria de estos directores, decía que ellos habían nacido en Minnesota y que ellos decían que su ciudad era como un pueblo de Siberia con restaurantes familiares. ¿Qué de esto tienen las películas de los Coen? Yo siento un cariño por su mundo. Eso se siente y un entendimiento de familiar. Mundo. sí, verdad, hay como un querer en el fondo del ambiente en todas, casi todas las películas tú sientes eso, que sienten cariño por su mundo. Claro, y no necesitan plantearse estas mismas historias en los lugares típicos a los que suele acudir la industria cinematográfica norteamericana, en que sitúa muchísimas de sus historias en las grandes ciudades. Coincidentalmente en Nueva York, o en Boston, o excepcionalmente en Los Ángeles, o en San Francisco. Situarlas en lugares como estos pueblos de Minnesota, estas localidades rurales, implica un entendimiento de que la condición humana es igual en todos los lugares. Y un ejercicio de visibilización de los bordes, ¿no? De la periferia de las realidades, que a lo mejor la gran industria, por querer mostrar las urbes, las metrópolis, con su locura, con su tráfico. Pero te da unos resultados absolutamente increíbles, porque se ve el sustrato que hay en todo ello. Como ellos en ese sentido hacen un trabajo de bordado al mostrar eso, un bordado perfeccionista. Muestran, retratan de una forma tan vívida esas realidades que te transportan a ese mundo. es como una cosa entrañable lo que el profesor decía, Gerardo, ese cariño que ellos sienten por el mundo del que vienen. He sabido que uno de los hermanos Cohen hace sus primeros pininos, comienza escribiendo para televisión, el otro es montajista de películas de terror. ¿Cómo eso habrá contribuido al cine que ellos hacen hoy? Dice que de niño veían mucha televisión, que se sentaban junticos a ver tele y que eran largos, eran consumidores de televisión para largo. ¿Cómo cree que hay de eso en el cine de los hermanos Cohen? A uno lo marca, todo el mundo lo marca en esos primeros años de existencia, ¿no? Y te dejan, uno cree que no sé, que la universidad, que las escuelas y todo eso. Pero ese mundo te marca, y cuando tú eres genuino, cuando tú de verdad sientes el arte para que contribuya no solamente a la espiritualidad de los que te ven, de los que te disfrutan, sino de uno mismo. O sea, si uno es genuino, uno va a buscar en su origen, aun cuando no lo quiera, pero si eres genuino vas a coincidir con eso. Vas a ir a lo que estás mirando a tu alrededor. Sí, exactamente. Yo recuerdo que García Márquez, cuando estaba por escribir Los 100 años de soledad, que es la novela que lo catapulta a la gloria de la literatura latinoamericana, más no su primera obra, pero sí la novela que lo sube de escalón, él decía que él sabía la historia que quería contar, pero no sabía el tono en que la quería contar. Y estuvo largo tiempo meditando sobre cuál tenía que ser el tono de la historia que quería contar. Hasta que un día le dice a Mercedes, su esposa, le dice, ya sé cómo voy a escribir. Voy a escribirlo en el tono en que mi abuela contaba los cuentos. Exactamente. Nos contaba las historias. Entonces, eso un poco tiene que ver con aprovechar ese arsenal que usted en las clases habla, de que cada quien encuentre en su vivencia elementos para aprender a contar las historias que quiere contar, tal vez, profesor Julio. Perdóname un segundito, por lo que mismo estaba diciendo Julio, que lo mencionaba, no sé si en este programa o en otro, lo de las 36 situaciones dramáticas. Si lo único que tú puedes hacer para poder ser original, está limitado, está ahí. Es acudir a ti mismo, o sea, acudir a cómo tú ves el mundo, cómo tú ves eso, y de dónde, muy muy bueno el ejemplo que ponías de García Márquez. De García Márquez, o sea, fue a buscar en sus propios orígenes, en lo que él bebió en esos primeros años de existencia. Y si revisamos la obra de García Márquez, es el tono que se mantiene hasta el final, hasta su último texto, que es, bueno, la primera parte de la autobiografía y las memorias de mis putas tristes. Él mantiene ese tono. Profesor Julio, creo que usted quería añadir algo con respecto a esto que hablamos de dónde viene el cine de ellos. Sí, bueno, ellos en eso lo que son es honestos y buscan en ellos mismos. Como todo, como la mayoría de los grandes artistas, buscan allí, hacen una reflexión hacia su universo más cercano, que es lo que le da cuerpo a cualquier relato, es lo que hace que Rossellini nos haga ver esa Italia que él conoció en ese momento de la posguerra de esa manera en particular. Pero son sus ojos los que nos... Es la única manera de lograr originalidad. Exacto. Sí. Porque ser tú mismo. Porque hay devastaciones históricas, de guerras en todas partes. Hay las 36 situaciones dramáticas son esas y no hay mucho juego. ¿Para dónde más? Así que la única posibilidad de originalidad es partir de ti mismo, de tu visión del mundo. Y como decía el profesor Gerardo en un programa reciente de acá de Punto de Giro, que habíamos dedicado a Memorias del Subdesarrollo de la Cinta Cubana, ser honesto. Sí. La honestidad del director por encima de todas las cosas. Claro. ¿Por qué creen ustedes que les dicen el director bicéfalo a los hermanos Cohen? Por lo... Bueno, porque son dos, pero ¿cuál es el nivel de congeniar esos dos si intelectos? Vienen haciéndolo desde niños, este mismo ejercicio de jugar a contar historias, que es básicamente lo que siguen haciendo, están absolutamente compenetrados en eso. Son dos almas que se entienden cuando a plenitud. Almas gemelas. Ellos por lo visto mantienen ese juego, solamente lo han prolongado y ahora tienen instrumentos un poco más sofisticados, pero siguen haciendo ese juego de contar historias que lo harían desde que tenían 5 años. Qué maravilloso poder trabajar con el hermano, ¿no? De verdad, sí. Es una pareja inusual en el cine, porque son dos creadores que tienen una sintonía y que cuando finalmente sacan una obra no hay contradicción entre ellos, es una sola voz. Y hay un solo estilo. Y hay un solo estilo, que es la de ambos realizadores. No es que ellos siempre hayan hecho tragicomedia, ellos han trabajado en otro género, pero donde mejor se mueven es en la tragicomedia. Y este es el caso, de ¿Dónde estás, hermano? Toca el turno entonces a la pregunta general. ¿Es cierto, profesores, que los hermanos Lumière no sabían para qué era bueno su invento, el cinematógrafo? Sí, efectivamente, al principio, pero hoy en día se sabe que en familiar reuniones contaron historias, o sea, firmaron pequeñas anécdotas donde había una estructura determinada. O sea, ellos no lo sabían, pero empezaron a hacer cine. Pero aquí hay algo, porque todo el mundo habla de los hermanos Lumière, pero nadie habla de Alice Guy. Alice Guy fue la primera guionista que existió. ¿De qué nacionalidad? Francesa. Ya. Francesa, ella era una secretaria y le interesó mucho el mundo que trabajaba. Trabajaba en una de las dos primeras empresas cinematográficas que se crearon en Francia. Después pasó a Estados Unidos y durante mucho tiempo, quizás por ser mujer, estuvo subestimada e ignorada. Francia, antes de morir, le rindió pleitesía, pero el primer guión que existió en la vida no fue ni de los hermanos Lumière ni de Méliès. O sea, Méliès era un mago. El primer guión que existió es de ella y fue sobre una anécdota que parece que es un cuento infantil francés que tiene que ver, que dice que los varones nacemos de las coles y las niñas de las flores. Entonces ella hizo un pequeño guión con eso y se llamaba Alice Guy. Así se llamaba. Qué bueno que nuestro programa puede rendir homenaje a una mujer, a una importante mujer del cine, a una pionera del cine. Hacer justicia en un mundo donde a las mujeres se les hace tanta injusticia. ¿Algo que usted quiera añadir, profesor Julio, sobre los hermanos Lumière y su descubrimiento para la posteridad? Bueno, claro, pero eso, como cuenta el profesor Gerardo, ellos no lo sabían inicialmente. Lo que ellos descubren es las posibilidades que de captación de la imagen, pero claro, todavía no llegaron a ver cómo podían estructurar un relato con todo eso. Era la impresión de la llegada del tren el público que no había tenido esa experiencia sentía en primer momento que el tren atravesaba la pantalla y se arrojaba sobre ellos. Pero claro, esa primera impresión nosotros, como estamos acostumbrados a eso, ya no la podríamos tener. Pero no necesariamente ahí hay un relato, sino solamente una impresión. De esos orígenes de un poco inciertos del cine a llegar a estructurar un relato, hay distintas aportaciones. Fracasa en un momento la incorporación de directores de teatro que querían grabar prácticamente las obras teatrales. Que es lo que hizo Lumière en parte, ¿no? Pero que no funcionaba todavía, todavía no se descubría el lenguaje cinematográfico. Eso va ocurriendo en las sucesivas décadas, cuando ya se logra entender que el cine necesita manejar su propio lenguaje. Méliès era un mago, él hacía eso, ¿no? Y lo que hizo fue comprar una cámara que, por cierto, los Lumière se negaron a vendérsela. Se la vendió un asistente, le vendió una cámara a Méliès. Y Méliès lo que hacía era situar la cámara delante del escenario y filmar los trucos que él estaba haciendo allí. No le estoy restando mérito para nada, ¿no? introdujo toda la tradición griega, la introdujo en el cine a partir de todo eso, eso es cierto. Pero el primer guión, la primera persona que se puso a escribir para eso fue Alice Guy, que así se llamaba. Qué bueno que nuestro programa le rinde homenaje. Es verdad, profesor, que el primer país de América Latina donde se grabó cine en fecha muy temprana pegada a los Lumière fue Cuba. Bueno, fue precisamente en el 1896. O sea, muy pegadito al surgimiento del que cine. Es del año 95. Fue una que estuvo en Cuba y en México. No recuerdo cómo se llamaba, algo así como Betier, una cosa así el apellido de él, que fue y grabó, que son imágenes del cine cubano que aparecen, que fue lo de los bomberos. Los bomberos saliendo a apagar un fuego, lo firmó él. Sí, fue en el, no sé si hay otro país latinoamericano que fuera anterior a eso. Pero no, creo que Cuba y México fueron los primeros. Ajá, que en el 1896 fue la aparición de, creo que es Vitier, una cosa así el apellido de este francés. Vamos, que era uno de los camarógrafos de los hermanos. Vamos a buscarlo para darle el dato preciso al público en programas posteriores, sí, a este. Y bueno, esas imágenes son testimoniales, las imágenes de los bomberos, las imágenes de la llegada del tren, son imágenes que también le legan a lo que sería en el futuro el cine documental, un basamento, ¿no? El acto, el ejercicio de testimoniar, claro, la vida tal y cual, tal y cual, sí, ocurre. Eran estampas, era lo precedente, lo que le precedió al cine documental. Curiosidades del cine. Nunca pensé en lo que hacía en términos de arte o de grandeza o de éxito de público o cosa por el estilo. Para mí fue un trabajo que disfruté enormemente. Otra cosa que se diga son invenciones. Eso es todo. Lo ha dicho John Ford. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros en próximos programas, pueden escribirnos al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de nuestro especialista Gerardo Fernández. Este está a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española y en Freak Show en las calles José Tamayo 557 y 20 Millas. Bien, profesores, entonces queda la evaluación que del 1 al 10 ustedes siempre le dan a las películas. Ahora ha sido el turno de los hermanos Cohen. ¿Cuánto dan para ¿Dónde estás, hermano? Bueno, alguien habló por ahí de que un clásico, de que este podría ser un clásico. Yo coincido con eso. Yo creo que sí, que está tan bien hecha, tiene tal dinamismo dramático que capta toda nuestra atención. Yo le doy un 10 rotundo. No quiero ser exagerado, pero no le veo defectos a esta película como para restarle ni un solo punto. O sea, que le da 10 para no darle 11. Profesor Julio, ¿cuánto le da la película del 1 al 10? Yo le doy 10, porque es una película que, aparte de sus méritos intrínsecos, a mí particularmente me gusta mucho, porque es especialmente por este paralelismo que hace con el tema de la Odisea, porque es una de me parece un gran recurso, me parece una idea muy bien desarrollada, y además de eso es uno de mis temas favoritos. No quiero cerrar el programa, ya sé que ambos le han dado 10, sin que me digan cuál es su película favorita de los hermanos Coen. No me digan que es la que está por venir. Como ahora está de moda decir, ¿cuál es tu mejor película? La que no he hecho, no, perdón. No, ¿cuál es la preferida? Es que a mí, como dramaturgo, como guionista, me toca mucho otra que tienen ellos, que es Barton Fink. A mí me parece que ahí tiene, porque además está la historia de los verdaderos escritores tratando de escribir para el cine, para ese cine comercial, ese cine que le hacía exigencia. Está la de William Faulkner, que en el fondo esta película, la película de Barton Fink, es la historia de William Faulkner, y para mí esa es mi preferida de los hermanos Coen. A ver, profesor Julio, ya dijo que le gusta mucho, pero diga la verdad, ¿cuál es su preferida? Mi preferida es El hombre que no estaba aquí. ¿Por qué? me encanta la... Es una historia pequeña de un equívoco, pero está tan bien, la factura es tan elegante, tan bonita, me encanta. Y además la interpretación de Billy Bob Thornton, y hace que la película sea especialmente... Y ese humor negro que manejan es genial. A mí especialmente me gusta porque ese personaje que se muestra tan negativo, tan poco tónico, árido, sin embargo, genera toda una serie de resultados absolutamente hilarantes. Me encanta. Sí, entonces, para ningunos es ¿Dónde estás, hermano? Mala puntería que no, tuvimos muy en buena. El programa. No, es muy buena, muy buena. No, a mí me parece, ¿Dónde estás, hermano? Me parece superior al Hombre que estaba aquí. También es superior. Esta otra sola, esta y además, y tampoco creo que, pero tampoco creo que sea superior a Barton Fink. Sin embargo, a mí en lo particular me gusta más esto. Es una cuestión absolutamente impresionista. La pura subjetividad, entonces, pero así somos los seres humanos, ¿no? Así somos y así y así nos tenemos que respetar los unos a los otros. Bien, entonces esta ha sido la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellos. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en ese sentido. Y esto es todo, queridos oyentes, llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Andrés Torres. Tenemos la música anónima del cilindro El Artista Hambriento, es la que estamos usando. Le agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico, la próxima semana en este mismo día y horario, con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produce el sonido el licenciado Fabián Sandoval y en la conducción y dirección quien les habla, la periodista y máster Lourdes Stusser. Los dejamos con otra de las piezas musicales de este filme de los hermanos Coen. Se llama Tú eres mi sol. Muchas gracias. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held I Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.